amada princesa, un sueño hecho realidad. Saliste de algún cuento y a Mónaco fuiste a parar. Las alas te dieron belleza, dinero y felicidad, pero la vida no es un cuento y a te trata mal. Carolina, ay, Carolina, yo te quiero. Carolina, Carolina, ay, Carolina, yo te quiero, Carolina. Me duele tu amarga tristeza y no poderte ayudar. A pesar de mis deseos, tú nunca me conocerás. Y no sirve de nada que cante, tú no me vas a escuchar. No creo que tan lejos llegar. Carolina, ay, Carolina, yo te quiero, Carolina, Carolina.